Romina Iglesias, que es parte del equipo nacional de deporte adaptado, es parte del staff técnico, pero más que nada es pampeana y la tenemos ya en contacto a Romina. Buenas tardes, Romina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, un gusto. Sí, una tarde ventosa en La Pampa. Una tarde de las nuestras. Romina, ¿qué pasó el fin de semana con nuestro deporte adaptado? Bueno, más que fin de semana fueron 7 días de competencia y bueno, La Pampa salió campeona en los parepades de todas las disciplinas, suman puntaje y la provincia de la Pampa salió campeona. Campeones. Y bueno, yo decía el fin de semana porque llegó el momento de la coronación. ¿Es también un momento para sentir que estás haciendo las cosas bien, Romina, vos y las compañeras y compañeros que laburan a la par tuya? ¿Cómo se mide esta satisfacción que seguramente sentiste? Sí, sin duda en equipo realmente, porque cada profe con su disciplina aportó los puntos necesarios para que, bueno, La Pampa sea campeona. A mí este año me tocó ir con básquet, los profes encargados de atletismo y de natación. También hemos conformado un equipo y de bochas lograron el puntaje para salir campeones, así que fue... La fiesta de cierre fue con mucha felicidad porque uno entiende que también La Pampa es una región con una densidad poblacional más baja, entonces bueno, que el esfuerzo del trabajo y el entrenamiento es aún mayor, ¿no? Y de búsqueda sobre todo de deportistas que hagan a la disciplina. Claro. Y a las personas de los equipos, ¿cómo las viste? Digo porque por ahí participar ya es un golazo, la experiencia, los viajes, conocer otros lugares, cruzarse con otras personas, intentar en otras disciplinas, pero también coronar una participación así, ¿cómo viste al grupo? No, sin duda que corona algo del trabajo que se viene haciendo, ¿no?, este año, ¿no?, y que se viene haciendo también después de una pandemia. La verdad que el esfuerzo de todos los profes y de cada uno de los chicos, de los deportistas y del entrenamiento realmente corona eso, el esfuerzo del trabajo diario. ¿Qué te dijeron? ¿Alguien te tocó un poquito más profundo? ¿Alguien se acercó y te dijo, Romy, cómo, no sé cómo te dicen, profe, Romy, entrenadora, tal cosa? ¿Qué fue lo que te pegó una piña, Romina? Siempre están el agradecimiento y todo, pero bueno, uno de los chicos se nos acercó y nos dice gracias por aparecerse en mi vida porque realmente la cambiaron y bueno, eso realmente hace que uno se emocione y bueno, deje que sea parte de lo que hace el deporte, ¿no? Que es cambiar un poco por ahí el rumbo de algunas vidas de algunos chicos que les permite mucha más vida social, más participación. En todos los aspectos. Qué bárbaro eso. Yo sabía que había algo que en la cartera de Romina que le costaba mostrar y era esa frase que no te la esperabas definitivamente, pero en parte también es lo que habíamos hablado la otra vez, Romina, el cambio en la vida de las personas que participan, que se animan, que hacen el esfuerzo y que se vuelven protagonistas, no solo de estos eventos, sino de sus propias vidas, es definitivamente uno de los mejores pagos que podés sentir, que podés tener. Pero todavía queda camino por recorrer, Romina. ¿Qué es lo que le hace falta al deporte adaptado pampeano todavía? Y seguir interesándose, seguir habiendo profes que empiecen a incursionar, que seamos más los profes que estemos incursionando en esto del deporte para personas con discapacidad, que es muy amplio, que hay muchísimas más cosas por hacer, que hay muchísimos más chicos que les puede llegar el deporte. Bueno, seguir ampliando en eso, ¿no? De que sea en toda la provincia, si bien se vio en esta selección que de todas las disciplinas que chicos participan de todos lados de la provincia, que creo que hay más chicos y que bueno, que puede ser más nutrido todavía estas selecciones. qué bueno, Romina. La verdad es que ya está, yo por mí cerramos acá la felicitación obligatoria, no solo por campeonar, Romina, sino por el esfuerzo de todos los días y por regar las plantitas del desarrollo personal de cada una de estas personas que deben verte con una especie de, no sé si como una ídola, Romina, pero algo fuerte pasa, Sí, el vínculo que tenemos siempre es mucho más cercano, pero bueno, creo que es el vínculo que tenemos casi todos los entrenadores con los grupos, y sobre todo cuando estamos informativas en edades de juveniles y informativas, es como que uno pega ahí más y cuida ahí un poco más en todos los aspectos del vínculo. Entonces, bueno, la cercanía con ellos. Y aparte, bueno, el de convivir 7 días, fuimos a un lugar maravilloso como fue Esquel, fue increíble el paisaje, la nieve, no conocer muchos chicos la nieve, que la conocieron, y bueno, verle las caras cuando van disfrutando también de esas cosas y de ese paisaje que fue realmente, estuvimos en Esquel y nosotros competimos en Trevelin, en básquet, y fue hermosa la ciudad, es la verdad que muy, muy linda. Muy bien. Bueno, la verdad es que te saludamos, te felicitamos y en tu persona a todo el grupo y también al equipo, a los deportistas y a las deportistas que seguramente están transformándose nuevamente en una lección para toda nuestra sociedad. Romina, no sé si te quedó algo que quieras mencionar, un saludo, un agradecimiento, lo que te parezca, tenés el micrófono a disposición, pero desde ya muchas, muchas gracias, Romina. Bueno, nada, agradecer muchísimo la difusión de nuestro deporte y bueno, agradecerle a cada uno de los chicos y a cada una de las familias el esfuerzo que hace por muchas veces hasta traerlos a entrenar acá. A nosotros nos pasa que tenemos chicos en Pico y la familia misma los trae a entrenar acá con nosotros a Santa Rosa, así que todos esos esfuerzos individuales que hacen al conjunto y después a los logros, ¿no? Que por ahí no se ven cuando uno corona, pero sí, sí están porque son esfuerzos individuales que hacen a la competitividad después. Así que muchísimas gracias y bueno, muchas gracias también por difundirnos. Gracias a vos, Romina, que tengas muy buena jornada. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Romina Elizabeth Iglesias, ella es preparadora, es técnica, es preparadora de deporte adaptado, de básquet sobre silla de ruedas, y fue una de las que estaba en el protagonismo del equipo pampeano en la segunda edición de los Para Araucanía y la cuarta de los Para EPADE, que terminaron este fin de semana en Esquel y Trevelin en Chubut, volvieron campeones.